En esta escuela lo que aprendemos que son cómo hacer el colectivo, no estar en individualismo, porque el individualismo es cuando algunos grupos se separan, o sea que no trabajan juntos, no están en colectivo. Y lo que hacemos nosotros es trabajar en colectivo. Mientras si trabajamos en hacer arrancar tierra para sembrar algo, trabajamos iguales y nadie así se separa del grupo. Creo que está mi palabra. Bueno, compañeros y compañeras, ante estos compañeros que hacen una pregunta, bueno, pues nosotros como alumnos zapatistas de la Escuela Autónoma Rebelde Zapatista, nosotros practicamos lo que es la manera así colectiva, o sea, trabajando en la milpa, en las hortalizas, sembrando verduras y todo eso, pues no en cambio en las escuelas oficiales, pues ahí se interesa más el individualismo, pero no en el colectivismo. Pero nosotros tratamos de cambiarlo, o sea, la manera de cambiar la escuela. La escuela autónoma y la escuela oficial, yo creo que no es igual. Por ejemplo, en las escuelas oficiales, pues como dije, o sea que cada quien hay muchas divisiones, pero no en cambio en las escuelas autónomas. Solo.